Las fábulas de Esopo, grabada para LibriVox.org. Fábula número 7, grabado por Linda Liu. Las zorras a orillas del río Meandro. Se reunieron un día las zorras a orillas del río Meandro, con el fin de calmar su sed. Pero el río estaba muy turbulento, y aunque se estimulaban unas a otras, ninguna se atrevía a ingresar al río de primera. Al fin, una de ellas habló, y creyendo humillar a las demás, burlábase de su cobardía, presumiendo ser ella la más valiente. Así, saltó al agua atrevida e imprudentemente. Pero la fuerte corriente la arrastró al centro del río, y las compañeras, siguiéndola desde la orilla, le gritaban: «No nos dejes, hermana, vuelve y dinos cómo podremos beber agua sin peligro». Pero la imprudente, arrastrada sin remedio alguno y tratando de ocultar su cercana muerte, contestó: «Ahora llevo un mensaje para Mileto. Cuando vuelva, les enseñaré cómo». Por lo general, los fanfarrones siempre están al alcance del peligro. Fin del fábula. Esta grabación es de dominio público.